Abrazado por la niebla, bajo la tintiniente luz de las estrellas, se yergue el majestuoso, imponente, el volcán Irazú. Desde donde Super Radio, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, transmite para todo el territorio nacional. 102.3 MHz del FM Estéreo. Esta es la radio. Tu radio. Super Radio. La radioactividad de Costa Rica. En lo más alto de las nubes de Coronado, algo mágico ha despertado. La cava del duende se ha transformado. Ahora somos tres ambientes en un solo lugar. La posada del duende, un hotel donde el descanso tiene encanto. La mesa del duende, para saborear platillos con el alma y la calidad de siempre. Y la taberna del duende, donde la fiesta cobra vida con conciertos, partidos, karaoke, stand-up comedy y celebraciones inolvidables. Un reencuentro, un cumpleaños, aquí todo es posible. Síganos en Facebook e Instagram para enterarse de todas nuestras actividades. Descubrí la magia en la cava del duende, en las nubes de Coronado. Te esperamos. ¿Querés ese artículo de Nike, Adidas, Victoria's Secret o Sephora desde Estados Unidos sin viajar? Kiwi Glow CR es tu personal shopper en Orlando, Miami y Nueva York. Vos lo buscas, nosotros lo compramos y lo llevamos directo a tu casa con Uber Flash en la GAM y por correos de Costa Rica a cualquier provincia. Encontranos en Instagram como Kiwi Glow CR. Cotiza ya por WhatsApp al 8479-8005. Tus compras internacionales fáciles y seguras. Kiwi Glow. Laboratorio Clínico Jerusalén le ofrece una amplia gama de exámenes de laboratorio para usted y su familia a precios sin competencia. Pregunte por nuestros paquetes especiales y compruebe que nuestros precios son únicos. Además, le mejoramos cualquier presupuesto. Ofrecemos toma de muestras a domicilio. Laboratorio Clínico Jerusalén, Alto de Guadalupe, Edificio Clínica La Sagrada Familia y en San Isidro de Heredia. Teléfono 2216-9616. Búsquenos en Facebook, Laboratorio Clínico Jerusalén. No me digas. ¿Chocaste o te fuiste a una alcantarilla sin tapa? ¿Sentís que tu vehículo gasta las llantas de forma desigual? ¿O el volante queda torcido y jala hacia la derecha o a la izquierda? ¿Llegaste a un centro de alineado y te dicen, señor, su vehículo necesita ingresar a un banco de medición? No te preocupes, porque en el taller de Giovanni Quiroz e Hijos te encontrás el único centro de alineamiento del país que cuenta con banco de medición y equipos de última tecnología. Puedes enviar tus consultas al 8686-3223. Para ellos, siempre es un gusto atender. ¿Ya te diste la vuelta por Euromobiliaria Express? Hay de todo en mobiliario para oficina, sillas ergonómicas, escritorios, mesas de reuniones, línea blanca con las mejores marcas de electrodomésticos y nuestra zona de outlet con precios accesibles. Estamos en San Sebastián, 200 metros al este de la rotonda. Encontranos en Facebook e Instagram como Euromobiliaria Express y al WhatsApp 60 55 53 35. Somos Euromobiliaria Express. Calidad y rapidez en un solo lugar. Venga a celebrar el Día de la Madre el sábado 16 de agosto, noche bailable con clásicos 70s, 80s, 90s, todos los ritmos con DJ Gato y DJ Carmona de Retro Masters, entrada gratis y rifa de transporte siglo XXI, hidráulicos Roca, clínica dental Heredia Sonríe, servicio automotriz Yeudi, camisetas rockeras El Registro, Masterpiece Garage y Las Rosas del Profe. Sábado 16 de agosto, la casa de Doña Tina, Santo Domingo de Heredia, 600 sur de la Cruz Roja. Reservaciones 2577-1010, WhatsApp 8945-5491. En su radio, prepárate a escuchar otro de los bravos del rock. Presentamos uno de los éxitos de siempre. Esta es la radio. Tu radio. Super Radio. La radioactividad de Costa Rica.